Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Háblenos al 55 40 26 18 14 en Facebook, X, Instagram, etcétera. La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252. En el sitio web es www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, pues hemos encontrado que de repente, pues las calamidades se ciernen sobre las comunidades, sobre los países. En nuestro caso, una calamidad que empezó siendo chiquita, ahora ya es verdaderamente grande y monstruosa, y amenaza con devorar todo a su paso. Esa calamidad se llama gentrificación. Es el tema de moda, sin duda. Hay marchas contra la gentrificación que no son apadrinadas por fuerza política visible alguna. Pudimos notar, pues, una pandilla más o menos con gente que se le unió, no eran más de 500, según se puede ver en los propios medios. Muchos venían alegremente tomando cerveza en el camino. No hay reivindicaciones políticas, no hay nada, lógicamente. Los famosos encapuchados se incorporaron y rompieron vidrios de una biblioteca. Se me hace impresionante qué tiene que ver eso con la gentrificación. Aquella primera manifestación que terminó prácticamente en la embajada gringa, y a la cual de inmediato se sumó el embajador con toda su gringuez posible, diciendo que pues iban a apoyar a esa gente, etcétera, etcétera. Y ahora esta segunda marcha que pues claramente no tiene ningún fin confesable al menos. Pero eso no quiere decir que no exista la gentrificación y que no la suframos todos. Perdón. Podríamos definir a la gentrificación como el conjunto de mecanismos económicos que tienden a elevar los precios en un lugar determinado. Vamos a poner ejemplos. Miren, seguramente los hay anteriores, pero no me gusta a mí hablar de lo que no puedo demostrar. Por ahí de los 70s, las ciudades del sureste mexicano, Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, con la irrupción de la Comisión Federal de Electricidad para la construcción de las presas sobre el río Grijalva. Ciudad del Carmen, Campeche, con la explotación del Pozo Cantarell. Podemos hablar también de Salina Cruz, Oaxaca, o ya desde entonces el puerto de Dos Bocas. Eran, pues, ciudades pequeñas que de repente sufrieron la irrupción de personal bien pagado, en este caso de esas dos paraestatales, Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Y obviamente, pues, las empresas constructoras, las empresas suministradoras de bienes y servicios que les venían acompañando. Llegaron a estas localidades, perdón, pequeñas, todavía no eran ni siquiera villas, aunque Tuxtla Gutiérrez pues, era la capital de Chiapas, pero no era una gran ciudad. Se instalaron, perdón, y no tenía estas personas a dónde alojarse. Llegaron a los lugares que estaban en renta, se encontraban ocupados, algunos otros disponibles, y empezaron a ofrecer mayores cantidades que las que habitualmente recaudaban los caseros por su actividad. Y de repente nos encontramos con que sitios que rentaban, vamos a pensar, 300 pesos de aquella época, que no era barato, era un precio promedio. En menos de un mes estaban en 3,500 pesos, que ya era una cantidad inalcanzable para los lugareños de estas localidades, repito, tres que me tocó conocer por cuestiones de trabajo: Ciudad del Carmen, Tuxtla Gutiérrez y Salina Cruz. ¿Qué sucedió cuando de repente ya esos precios se volvieron inalcanzables? Pues tendían a subir todavía porque llegaban obreros o ejecutivos de otros estratos de esa construcción, es decir, ya se habían ido todos los encargados de los cimientos y básicamente la obra civil, y ya venían los ingenieros petroleros o los ingenieros electricistas o ambos en otras cosas, y de repente sucedió que todos esos precios se subieron, pero no eran solamente las rentas. Hay que recordar que según los que saben de economía, dos precios son los que manejan todo el sistema inflacionario: el suelo y los alimentos. Es realmente muy difícil que, por decirlo así, se iniciara una inflación a partir del precio de los zapatos. Podríamos platicar el caso de León, Guanajuato, pero en León, que ha sucedido algo impresionante, es decir, el precio de la piel se encareció, pero a la hora de entrar zapatos extranjeros, pues ha cambiado totalmente el estilo de vida. Pero bueno, no vamos a hablar del Bajío hoy. Y, repito, de inmediato, aquellas mercaderías que eran de consumo general se empezaron a encarecer por el hecho de que la gente ya no sembraba. Les era más rentable irse a trabajar a estas plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, de ciclo combinado, en el caso de Dos Bocas, que ya existía desde entonces. Les queda más fácil trabajar ahí, tener un horario y un sobre al final de la quincena, que entrar al campo, que siempre, y hay que subrayarlo, siempre ha sido una actividad de altísimo riesgo económico en nuestro país. Un agricultor siembra y las posibilidades de que se le dé la siembra es como si estuviera jugando volados con todo su patrimonio. Así de fácil. Pero bueno, resultó que toda esta gente pues hizo las cosas que tenía que hacer y al final, entregada la obra, se quedó solamente el personal de operación de esas plantas, de esas fábricas, etc. ¿Y qué pasó con los precios? Cualquiera podría decir, pues al no estar ya esos ejecutivos, se bajaron. Y no, estos tres lugares de los que les comento se mantuvieron dentro de los lugares más caros de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque ya los sueldos eran relativamente altos, en un contraste enorme con los sueldos de las personas que trabajaban habitualmente ahí. Vamos a pensar en una acedería en Tuxtla Gutiérrez, o en lugares cercanos, Cintalapa, etcétera. Una acedería que venía durante toda la familia siendo atendida, pues, por las comedidísimas viejecitas de siempre de las acederías, ¿no? A la hora de que entran los sueldos, pues ya las personas que trabajaban en esas acederías, pues ganaban una fracción de los sueldos corrientes en esa localidad. Y de repente ese desajuste hizo que tronaran esas acederías, que llegaran tiendas de autoservicio, ya no con un esquema laboral, sino con un esquema de asociaciones en participación, etcétera, que dan al traste con todo eso. Al final, pero no por último, el aparato de justicia. Como siempre, pues ya era corrupto desde aquella época. Había injusticia, había explotación, toda una serie de cosas. Y el aparato de justicia, como en todos estos tiempos, se encargó de hacer valer la gentrificación. Llega la gentrificación, y yo nunca he visto un juicio por gentrificación, pero llega la gentrificación y ¿cómo de que no se sale? Los despachos, los caseros, etcétera, hicieron valer ese dinero y comenzaron a especular con los terrenos, a comprar todas aquellas casas por las buenas o por las malas. Y ahora tenemos, pues realmente, desarrollos urbanos muy grandes en esas tres ciudades. Estas sí son ciudades, repito, las que estamos comentando. Salina Cruz, Ciudad del Carmen y Tuxtla Gutiérrez. No creo que ninguna de las tres sea el portento de belleza urbanística que exista, ¿verdad? Ninguna de ellas tres. Pero feas o regulares o como se quiera, ahí están y tienen una inflación indudablemente a la alza. Para beneficio de nuestro país, esas plantas, repito, bueno, en Cantarell, la desgracia de la explotación a lo tonto hizo que no fuera tan rentable para el país la explotación petrolera. Pero las tres presas del río Grijalva son indudablemente una maravilla que surten de energía eléctrica a todo el sur y todo el complejo de Salina Cruz. Feo, pero pues como sea, distribuye y da beneficios. Bien, pero hablemos de esa gentrificación. Repito, esos precios se fueron para arriba y siguen para arriba todo el tiempo. En el lugar a donde se dieron estas marchas, la Ciudad de México, pues también podemos hablar de gentrificación. Porque si encontramos lugares específicos, Polanco, Santa Fe, Las Lomas, ¿no? Porque siempre ha sido un lugar de residencias y de ricardos consuetudinarios, La Condesa, la Hipódromo Condesa, la Roma, Norte y Sur, y la Hipódromo. Hay otras también, lo podríamos hablar, pues en Tlalpan, etcétera, pero esos lugares son más fijos. Igual en la de Delegación Benito Juárez, pues todo ahí, la del Valle, la Narvarte, etcétera, la Nápoles. Ahí los precios se han disparado enormemente por la cuestión de la concesión. Básicamente a dos empresas. Sé que me pueden sancionar, pero hablaremos de R&B y de BlackRock. Son quienes rentan ahí y rentan, pues, a precios en dólares. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a pensar una pareja de trabajadores en Nueva York. A pesar de lo que cantaba Frank Sinatra, que es "Start Spreading the News", ¿no? etcétera. A pesar de ello, no es un lugar agradable para vivir. Es una ciudad maravillosa que quita la respiración, pero es carísima, carísima, carísima. Imagínense un par de jubilados que con las disposiciones de Trump, pues ya no tienen prestaciones, pero que ganan, vamos a suponer, $5,000 cada uno al mes. $5,000 son la cantidad de 100,000 pesos. Nada despreciable. Entre los dos van a ganar 200,000 pesos mensuales. Pero en Estados Unidos son 10,000 dólares. Y no les alcanza para nada. Y ahí en verano hace calor y hay que tener el enfriador. Y en invierno hace frío, pero frío. Y hay que tener calefacción. Y los taxis son carísimos. Todo, todo es carísimo. Y de repente a los señores les dicen, oye, pues, ¿qué te parece México? Ahí ganan entre los dos 200,000 pesos. Que es muy buena lana, créanme. Y se vienen y les dicen que, pues, un departamentito ahí, más o menos monón, está rentando 35,000 pesos. Si usted gana 200,000 pesos al mes, pues 35,000 pesos está muy razonable. Para pagar 35,000 pesos de renta, cualquier mortal mexicano necesita sufrir o tener ingresos de no sé dónde. Esa es la realidad. ¿Qué sucede? Que de inmediato ese departamento se va a rentar en ese precio y va a competir en el mercado en ese precio. Y eso, lógicamente, eleva el precio del suelo. ¿Qué es lo que hacen estas inmobiliarias? Pues obviamente empiezan a comprar todos los terrenos disponibles y a veces hasta los no disponibles. Su servidor puede dar testimonio de una serie de juicios asquerosos con toda la complicidad de la autoridad judicial con el fin de quitarle a la gente lo que durante generaciones consideró como su casa. Y no estoy hablando de imaginación. Como sea, estas casas, pues vamos a pensar, una casa promedio de esas de los 50 tiene 500 metros cuadrados de extensión. En 500 metros cuadrados, yo sí les pongo dos edificios de condominio con sus estacionamientos y lo que se les ocurra. ¿A cómo van a estar esos departamentos si los ubicados en edificios de uso, llamémosle, están en 35,000 pesos? Pues ya por los ceros, ya calcúlelo usted en dólares o en euros. Y eso es lo que está presionando los precios hacia arriba. Lo mismo va a suceder en el pago de los alimentos. Vamos a poner por caso, pues tengo mucha cercanía con la central de abasto de la Ciudad de México, que obviamente es el lugar a donde vamos a encontrar los precios más bajos, porque es a donde llega directamente el alimento natural del campo. Ahí en la central de abasto vamos a pensar, no chequeé hoy en la mañana, pero vamos a pensar unas cebollitas. Están en precio promedio, hay buena producción en el campo, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar que, pues, van a estar alrededor de 25 o 30 pesos el kilo. Ya yéndome muy, muy, muy, muy arriba. Si yo me voy a un mercado, pues, cercano ahí, vamos a pensar, el mercado de la colonia Escuadrón 201, el mismo mercado del centro de Iztapalapa o el de Leyes de Reforma, voy a encontrar esas cebollas arriba de 45 pesos. ¿Y qué les digo si nos vamos alejando? Vamos a pensar que me voy a una tienda de descuento. Voy a encontrar un precio barato de esa cebolla relativamente, pero es un precio gancho. La demás mercancía de la alimentación la voy a encontrar bastante, bastante más cara. Entonces, esa gentrificación también produce el aumento del alimento. Este fenómeno se explica sencillamente. En épocas de aquellas inflaciones enormes de la época de Miguel de la Madrid, ¿no? De tres dígitos mensuales, y que el señor decía, pues hay que acostumbrarse a vivir con inflación. Repito, usted iba a encontrar un producto con una diferencia de más del 100% en menos de un mes. Pero les platico lo demás, no le cambien. Un saludo. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos del precio de los alimentos. No me cabe duda que en una zona como Interlomas, pues pueda yo encontrar una oferta de cebolla con un precio cercano a la central de abasto. Pero el jitomatito, el chilito, bueno, suponiendo que alguien coma chile y en Interlomas, etcétera, va a estar en otras cuestiones. ¿Qué es lo que nos dice esto? Se llama especulación. Ya platicamos de los trabajadores neoyorquinos, los viejitos que se van a vivir. Pues vamos a pensar allá a la calle de Jalapa en la colonia Roma. Pero no es todo ese tiempo, ni son esas personas. Platicábamos acerca de, pues, una zona de mayor presión económica, que es Santa Fe, que se da en Reforma, en el Paseo de la Reforma, Polanco, la zona alta que en aquellos tiempos era el Chamizal, Tecamachalco, Bosques de las Lomas, no tanto, sí, Lomas de Vista Hermosa, etcétera, etcétera. Ahí vamos a encontrar cuestiones que ya directamente, repito, son en moneda extranjera. Y vamos a darnos cuenta de un fenómeno demográfico. Si pensáramos en ubicar, y esto lo digo de veras sin ningún contenido de discriminación ni de racismo ni de nada, pero si pensáramos ubicar en esa una colonia de judíos, pues no. O que la quisiéramos encontrar en Ecatepec, menos, mi cuate. Pero ¿dónde están las colonias de los judíos? en esas colonias las vamos a encontrar precisamente en Polanco, en Tecamachalco, que dicen que van a cambiar el nombre de Tecamachalco para que se llame Tecamacholski, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Pues porque esa gente se dedica a especular, principalmente. No vamos a encontrar agricultores judíos, ni tampoco vamos a encontrar obreros judíos. Ellos están en su trabajo y es a lo que se dedican en todo el mundo. Repito, dicho eso sin un mínimo gramo de racismo ni de otra cosa. Si ganan lana, qué bueno, y allá como les vaya. El problema es para nosotros, que tenemos que contener, aquí sí, esta expresión que es un verdadero cáncer en la economía y se llama gentrificación. Si usted no controla el precio de la tierra, se le va a disparar la economía, como ya platicamos. Si usted no controla el precio de los alimentos, se le va a disparar la economía. Les quería yo comentar desde hace rato una anécdota. Había una señora por ahí, por la Jardín Valbuena, que vendía unas quesadillas muy ricas. Yo salía de la Cámara de Diputados en la noche y sí me iba a echar mis quesadillas ahí a todo dar, de huitlacoche o de flor de calabaza con quesito. Y entonces pues llegaba la gente ahí cercana de la Cámara. Y repito, era la época de Miguel de la Madrid, con inflaciones de veras impresionantes. Y le dijo un joven ahí postulante a la señora: oiga, ¿por qué le sube el precio a las quesadillas si no se usa gasolina, ni se usa electricidad, ni nada? Pues si usted no maneja ningún insumo de esos, ¿por qué le sube el precio a las quesadillas si no requieren de energéticos ni de nada? Y la señora volteó y le dijo: pues sí, no requieren energéticos, pero el azúcar de mi café sí las requiere. Punto y aparte. Es lo que tenemos. Es inevitable que se suban los precios si no se controlan desde la raíz. Vamos a pensar en nuestra querida Mecameca. En aquellas épocas de los 70s que comenzamos a platicar, yo creo que una familia podía comer increíble con 20, 25 pesos diarios. Pero era comida buena. Un homenaje a unas señoras que conocí que vendían chiles en nogada ahí en lo que ahora es pues un restaurante allí enfrente de los Leones. Era la Flecha Roja. Y ahí estas señoras hacían los chiles en nogada, más salvajes y más obscenos que se puede usted imaginar. No recuerdo a cómo lo usaba, pero era algo fuera de todo nivel, ¿sí? La nogada la batían a mano. Y esa crema era de veras de proporciones bíblicas. Obviamente, pues el rellenito con su acitrón, que ahora ya está en extinción, y todo eso. Y ese plato, pues, valía por poner así exagerado, menos de 50 pesos. Nada que ver con los platos de chiles en nogada de Nestlé, perdón, otra marca, de lechera, ¿verdad? Que nos dan en arriba de 500 pesos. En fin, eso es la gentrificación. Repito, el conjunto de acciones de carácter económico tendientes a subir los precios. Son cosas que debemos de tomar en cuenta siempre a la hora de pensar en nuestro negocio, a la hora de pensar en cómo vamos a invertir este capital. Yo siempre recomiendo, si usted tiene unos pesitos para invertir, inviértalos en algo que le dé seguridad. Y yo le diría, lo primero es usted. Si usted invierte en sí mismo, en su salud, en su familia, etcétera, etcétera, estará invirtiendo lo mejor. Vamos a suponer que tiene ya, pues no solucionadas, pero controladas esos aspectos de la economía familiar y le sobra otro poquito. Pues invierta en lo que usted sabe hacer. Si usted sabe vender, venda. Y busque lo que le va a dar un poco más de rendimiento y seguramente va a estar en cuestiones así. Pero lo que nunca recomiendo es estar comprando lo que sale en la tele y que se lo venden como novedad. Vamos a pensar. Vi una foto muy grotesca de unas personas que conozco, unas jóvenes. Se compraron unos bolsos de Prada, de la firma esta de Nápoles. Y pues esos bolsos después cheque y cuestan alrededor de 150 mil pesos cada uno. Obviamente obteniendo el precio en dólares, ¿no? Y lógico, salieron en la foto poniendo los bolsos como un músico pusiera su tololoche así enfrente orgullosamente, ¿no? ¿Cuánto cuesta una bolsa hecha por uno de nuestros excelentes artesanos? Eso es lo principal para evitar la gentrificación. Compre lo que produce la gente que está a su alrededor. Apóyese con los demás y vamos a tener un país feliz. Por mi parte es todo. Que tengan ustedes una feliz semana y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.